Era con los ojos llorosos, le daba la noticia a su esposa Débora, diciéndole que no perdiera las esperanzas de un milagro. Era diciembre en diciembre de 2015 cuando supieron que un cáncer en la sangre llamado linfoma de Hodgkin estaba atacando rápidamente el cuerpo y el sistema inmunológico de este hombre. En julio de 2016, Dean ya había fallecido. Débora se emociona al relatar el último capítulo del amor de su vida, pero en los últimos meses ha tenido razones Débora para volver a tener esperanza. Hay un fallo histórico del mes de agosto pasado. Un jurado sentenció que Monsanto, en este caso, que es a quien le hicieron el juicio, le había causado un cáncer terminal a un hombre y ordenó que la empresa agroquímica pagara más de 250 millones de euros por daños y perjuicios. La extraordinaria decisión, que expone los posibles peligros del herbicida más utilizado del mundo, ha abierto la puerta a que miles de pacientes con cáncer y familias busquen justicia en los tribunales. Es como un asesino en serie, pero es un producto, afirmó Brooks, de 57 años, que tiene una denuncia en curso contra Monsanto, en la que alega que el uso que hizo su marido del popular herbicida de la empresa lo llevó a la muerte. Esto es inadmisible, no veo cómo pueden llegar a ganar, tienen el mundo en su contra. Brooks dijo que rompió a llorar cuando supo que un jurado había fallado a favor de DaWine Lee Johnson, un ex encargado de escuela enfermo terminal de cáncer que se convirtió en la primera persona en llevar a Monsanto a juicio por el producto Roundup. El veredicto asegura que Monsanto actuó con maldad. Sabía o debería haber sabido que el producto químico era peligroso y no les advirtió a los consumidores de su propio riesgo. Monsanto ha apelado la sentencia. El miércoles habrá una audiencia en San Francisco. Monsanto y Bayer, que ahora están unidas, el gigante farmacéutico alemán que adquirió la empresa a principios de este año, se juegan mucho, alentados por la victoria de Johnson. Una ola de nuevos juicios amenaza el legado y las finanzas de las corporaciones y el futuro de un producto químico que se utiliza en el mundo entero. La lucha contra 8.000 demandantes. Monsanto ha argumentado que la ciencia de pacotilla provocó el fallo del jurado sobre el producto químico llamado glifosato, que la empresa introdujo en el mercado en 1974, que fue comercializado bajo numerosas marcas incluidas Roundup y Ranger Pro, el herbicida que hoy genera miles de millones de dólares de ingresos y está registrado en 130 países y aprobado para su utilización en más de 100 tipos de cultivos. El juicio de Johnson contra Monsanto fue revolucionario desde antes de comenzar, porque el juez les permitió a los abogados del demandante presentar investigaciones científicas y testimonios de expertos sobre el glifosato y sus peligros para la salud. Evidencia científica que el jurado consideró creíble y convincente. Johnson, que tiene una esperanza de vida de menos de 2 años, afirmó que estuvo expuesto al glifosato de forma prolongada cuando le aplicaba el herbicida en las propiedades de la escuela y al menos en 2 ocasiones accidentalmente derramó una gran cantidad del producto sobre su piel. Como Monsanto insiste en que el producto es seguro y no hay ninguna advertencia en la etiqueta sobre los riesgos cancerígenos, Johnson dijo que no supo de los peligros hasta que fue demasiado tarde. La indemnización de 252 millones de euros, que incluyen 218 millones por daños y perjuicio, le cambiaría la vida a este hombre de 46 años que al morir dejará una esposa y 3 hijos, pero Monsanto está luchando para que no reciba nada. Es una señal de alarma importante para la empresa, remarcó Jean Egen, profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Widener, añadiendo que el veredicto alentará a muchas personas a iniciar demanda. En todo Estados Unidos se han presentado unas 8.700 demandas similares, alegando que la exposición a los herbicidas basados en glifosato han provocado diferentes tipos de cáncer. Si Monsanto sigue perdiendo juicio, el impacto podría ser enorme y una acumulación de victorias podría obligar a la empresa a llegar a acuerdos con los demandantes. Todo esto puede acabar siendo muy costoso, afirmó Egen, comparando el tema con la lucha contra las empresas tabacaleras, que dieron batallas fervientemente en los tribunales, pero finalmente decidieron que era mejor llegar a acuerdos extrajudiciales. Es una decisión comercial. Monsanto podría finalmente decidir incluir una advertencia sobre los peligros cancerígenos en la etiqueta, intentar llegar a acuerdos extrajudiciales con los consumidores que han tenido una alta exposición del producto. Esto lo dijeron, que es un toque de atención de que la estrategia que están usando no es realista. De esos miles de demandas, hay más de 10 juicios en curso para llevarse a cabo entre el 2019 y 20, con batallas judiciales acelerándose en California, en Montana, en Delaware, en Kansas City, en San Luis, donde están las oficinas principales de Monsanto, granjeros, jardineros, empleados públicos, paisajistas. Muchos otros han asegurado que los productos le han provocado enfermedades o han matado a sus seres queridos. Es una enorme cantidad de juicios para un solo año, y esto permitirá que los demandantes presenten ante los juzgados pruebas importantes, algo que aún no se conocía, explicó la abogada Aimé Watfass. Los primeros demandantes que puedan tener la oportunidad de enfrentarse con Monsanto en un tribunal son Alberta y Alba Pichot, una pareja de California. Alberta, de 74 años, tiene cáncer en el cerebro, mientras que su esposo, de 76, tiene un cáncer en los huesos que ha hecho metástasis en la pelvis y la columna vertebral. Ambos desarrollaron diferentes formas de LNH. Teniendo en cuenta sus edades y sus diagnósticos, sus abogados han pedido que se lleve a cabo un juicio rápido, y sin embargo Monsanto se ha opuesto a esta petición, y este martes estaba prevista una audiencia por esto. La pareja, que tiene 2 hijos y 4 nietos, utilizó Roundup desde los 70 años hasta hace unos años en su jardín y en muchas propiedades que compraron y renovaron. La pareja afirmó que eligió el herbicida porque creía que no era dañino para los ciervos, patos y otros animales que rondaban su casa. Además, pensaba que era seguro para ellos también. Estamos muy enfadados. Esperamos que se haga justicia, le dijo Alberta a The Guardian, señalando que no utilizaban elementos protectores cuando rociaban el producto y que no hubieran utilizado Roundup de la forma en que lo hicieron si hubieran sabido los riesgos. Si hubiéramos tenido la información adecuada, si nos hubiera advertido, esto no habría sucedido. Alba dijo que el cáncer les ha destruido la vida. Los últimos años han sido horribles. Sus abogados esperan ir a juicio de que sea demasiado tarde. Los médicos de Alberta han dicho que tienen un riesgo considerablemente alto de que el cáncer vuelva, presente lesiones profundas en el cerebro, y creen que si sufre una recaída no sobrevivirá. Vamos a tener que tomar algo contra la tos, porque estamos bastante tomados, ¿eh? Y disculpe a la audiencia que te estamos tosiendo acá en el micrófono. Son nuestros amiguitos. Bueno, nos tenemos que ir, amiga. Vamos a leer un mensaje como último. Gracias, hola Rubén y Jorge, gracias por informar la realidad y sigan adelante. Un fuerte abrazo peronista, nos dice Fernando de Once. Ese va a ser el último mensaje que vamos a pasar al aire. Nos vamos a ir retirando, la voz está mermando, no me está quedando casi nada. Mañana tenemos que seguir haciendo el programa, a pesar de que ya vamos a contar con Rubén. Aparte, tenemos sueño, tenemos frío, tenemos hambre. Tenemos un montón de cosas. Los chicos están acá con nosotros, hicieron todo el programa para la abuela, que esté tranquila, que ya se los mandamos para allá envueltitos como para regalo. Nos reencontramos mañana cerca de las 17. Esto fue Tiempo Nacional Online. Hasta mañana.